La boca del gato Rizón empezó a cantar algo que, como todo aquello, no tenía sentido. Un día que llovió al revés, la lluvia empapaba el sol, la luna se reía de él y los morras también. La chica dejó cantando al gato y se alejó por el bosque. Pronto fue a dar con el sombrerero loco y con la liebre de marzo que celebraban una fiesta tomando té. El alto sombrero del sombrerero y las largas orejas de la liebre apenas si se veían por sobre la nube de vapor que salía de las teteras. Al salir el vapor, las teteras pitaban y tocaban una alegre melodía. Alicia se ocultó tras una silla de la larga mesa para observar al sombrerero y a la liebre tomar tazas de humeante té, mientras cantaban la canción del no cumpleaños. Feliz, feliz no cumpleaños, te doy, feliz, feliz no cumpleaños, te doy, si nadie se interpone lo debemos celebrar, feliz, feliz no cumpleaños, te doy. Cumplimos años tan solo. Feliz, feliz no cumpleaños, el día de hoy. Feliz, feliz no cumpleaños, a mí y a ti. Si nadie se interpone, lo debemos celebrar. Feliz, feliz no cumpleaños, te doy. Feliz, feliz no cumpleaños, a tú. ¿Pa' yo? Feliz, feliz no cumpleaños, pa' tú. ¿Pa' yo? Hoy es mi no cumpleaños y lo debo celebrar. Feliz, feliz no cumpleaños, a mí. Cumplimos años tan solo. Les doy a todas las personas que no cumplen años. ¡Feliz no cumpleaños! ¡Feliz, feliz no cumpleaños! ¡Les doy! De pronto, el conejo blanco interrumpió la fiesta para preguntar qué hora era. Y cuando el sombrerero y la liebre le hicieron notar que su reloj tenía 3 días de atraso, se puso furioso. Con razón se le había hecho tan tarde. La discusión acabó en pelea y el sombrerero y la liebre arrojaron al pobre conejo con reloj y todo tras una alta barda. Así que de nuevo el conejo desapareció y Alicia se quedó como al principio. Alicia en el país. Aquel país maravilloso empezaba a ser tedioso para la confundida Alicia, quien ya pensaba que sería un descanso encontrarse con su gatita Diana y su hermana. Las veredas del bosque eran un verdadero rompecabezas y los árboles estaban llenos de rótulos y direcciones absurdas. Había pájaros paraguas bañándose, pájaros lapiceros escribiendo y pájaros martillo clavando y martillando hasta aturdir a la pobre chica. ¡Oh, qué alivio! Pensó Alicia. Si algo de todo esto tuviera sentido. Todo es tan loco y disparatado. ¿Por qué no sé escuchar y ser más obediente con mi hermana? Si escuchara sus consejos, no estaría ahora metida en tanto enredo. ¿Por qué es que siempre hago lo que sé que no debo hacer? Debía seguir y obedecer los consejos buenos que me doy. Y mi suerte sería mejor. Yo sé muy bien lo que debo hacer, pero casi siempre lo hago mal. Jamás debió haber ido a visitar a la reina de los naipes. Era una reina tan cruel y despiadada que mandaba cortar la cabeza de sus súbditos solo porque pintaban de blanco las rosas que ella quería rojas. Cuando a Alicia la encontró, venía desfilando seguida de sus soldados naipes. Y con gran sorpresa vio a Alicia que quien venía presidiendo el desfile, tocando una trompeta, era el Conejo Blanco, quien al pasar frente a la chica hizo como que no la conocía. La reina se enojó mucho cuando Alicia le dijo que ella ahí solo trataba de encontrar su salida. ¿Tu salida? Gritó la reina. Todo en este reino es mío, nada es tuyo, recuérdalo. Enseguida cambió y muy amablemente invitó a Alicia a jugar con ella un partido de golf. Alicia aceptó y dejaba a la reina ganar para que no se enfadara. Pero de pronto se apareció el gato Rizón. Nadie más podía verlo, solo hizo que lo viera Alicia. Y por su amplia sonrisa, Alicia adivinó que venía en plan de divertirse haciendo maldades. Y así fue. Cuando la reina enarboló el palo para pegarle a la pelota, el malvado gato la trompicó y la hizo caer de cabeza en el hoyo. La tierra tembló con estrépito al caer la voluminosa reina, pero tembló más cuando se levantó y empezó a gritar que Alicia tenía la culpa de todo, que le cortaran la cabeza. Hasta el pobre rey temblaba junto con Alicia y con miedo sugería que cuando menos se le formara un juicio antes. ¡Pero que sea un juicio injusto! Rugió la reina, al mismo tiempo que se sentaba en el lugar del juez diciendo... ¡Yo me encargaré de que se haga injusticia! Y enseguida acusó a la pobre de Alicia de haberla forzado a jugar golf, solo para hacerla tropezar y caer de cabeza. Imagínense qué clase de embustera era la reina. Fue aquel un juicio horrible. La reina gritaba a más no poder, acusando a Alicia. A los testigos que se atrevían a protestar, de inmediato les mandaba a cortar la cabeza. El sombrerero loco y la liebre declararon solo tonterías en contra de Alicia. Y cuando declaró el conejo blanco, sucedió igual. Todos estaban de parte de la reina. Alicia ya veía llegar su ejecución cuando, por accidente, cayó en una gran taza de té. Y cuando salió a la superficie a respirar, se encontró a las puertas del País de las Maravillas, siendo aún perseguida por la reina y sus soldados. Al otro lado de la puerta podía verse ella misma durmiendo con su gatita en el regazo. Y enseguida escuchó la voz de su hermana que le decía... ¡Alicia! ¡Despierta! ¿Estás soñando? ¡Despierta, Alicia!